Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unión Ciudadana. Todavía hoy, cuando escucho a personas que están en contra del aborto, me veo reflejada en alguna de sus ideas. Sin embargo, estoy convencida de que no hay que imponer las ideas propias a los demás. A través de los años de militancia pude entender que todas las personas que tenemos responsabilidades políticas y en el Estado debemos representar un interés más amplio que el propio. Creo que esto es crucial para tomar posición respecto al aborto. No se trata de lo que yo elegí ni de lo que elegiría en el futuro. Se trata de comprender una demanda social y responder por ella. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.